Un caso reciente en Guadalajara de una niña subida en el segundo piso en una secundaria. Aquí pues han circulado estas imágenes. Llama la atención que estén estas imágenes, llama la atención que se haya grabado. Abajo pues pueden ver que también hay jóvenes. Ahí se acerca una persona, no sabemos si la empuja o esa persona qué tiene que ver con este tema. La persona del aseo ni cuenta se da o no se quiso dar cuenta de esta situación. Ahí pueden ver claramente cómo se le acerca una persona y ahí se ve, no sabemos si la empuja o la niña se avienta. Es una situación ahí muy lamentable. La niña está viva, pero ¿qué lleva a una niña de secundaria? Esta es una secundaria en Guadalajara. ¿Qué lleva a una niña de secundaria en Guadalajara pues a este tipo de actos? O la empujaron o ella saltó. Para el caso es lo mismo. Estamos hablando de una intención. Yo llevo muchos años con este tema, particularmente inclusive antes de estar en 8TV, en el año 2009 encabecé una cruzada precisamente con el tema relacionado con el bullying, con el famoso bullying, lo que antes llamábamos carrilla o novatada, o simple y sencillamente nos vemos a la salida y nos partimos la mandarina en gajos. Todo eso ya cambió. Estamos inmersos en un ambiente de violencia. Este es el caso de una niña en Guadalajara, hace poco fue en Aguascalientes, hace poco pues lo vivimos directamente con el caso del niño de Monterrey que se suicidó después de disparar ahí en su salón de clases. Fíjate qué lugares en México son los que encabezan el tema del suicidio. Son estados que no les va tan mal, que tienen un cierto desarrollo, como el caso de Aguascalientes o el mismo Quintana Roo. Campeche está en tercer lugar. Sorprende que Aguascalientes y Campeche, que normalmente son estados que tienen poca violencia, que son estados que tienen un buen nivel de desarrollo, que son estados normalmente no son tan problemáticos como otros estados chicos y aparentemente tranquilos, encabecen, Aguascalientes, Campeche, encabecen el listado de suicidios, pero principalmente el de jóvenes que se suicidan. Estamos hablando que más del 40%, 4 de cada 10 suicidios que se consumen, estamos hablando de personas entre 15 y 29 años, pero la tendencia es a edades más bajas. Antes eran más altas, 20 y tantos a 30 y tantos. Ahora la tendencia cada vez más, por lo menos desde 2009 que yo llevo estudiando este fenómeno, me llama mucho la atención. Y hablo de 2009 particularmente porque en esa época no había lo que hoy conocemos con las famosas redes sociales. Hoy estamos inmersos en un juego macabro, esta cosa que llaman, bueno, ustedes lo han visto, consiste en dibujarse una cosa, ir cumpliendo una serie de retos y al final de cuentas de estos retos tiene que ver con asesinar a tus padres y después suicidarse. Y esto se ha convertido en moda, esto se ha convertido en un pasatiempo. No sabemos si es un juego o es un juego de la vida real. Es importante que los especialistas, los que saben de estos temas, nos expliquen qué está pasando. Aquí vamos a escuchar a un especialista. Él tiene que ver con el Colegio de Psicólogos de aquí de Jalisco, además es presidente de Red Ciudadana, es una persona que ha estudiado también mucho este tema, se llama Pepe Gutiérrez, así se le conoce, como Pepe Gutiérrez. Es importante que veamos lo que dicen los expertos. El suicidio, un factor protector pues es la red familiar, la red social primaria de apoyo que es la familia. Pero bien lo dijimos, red, y las redes se tejen. ¿Y cómo se tejen? Con la convivencia, con el apoyo, con la seguridad que nos damos unos a otros. Pero si no convivimos, ¿cómo lo logramos? Si no convivimos. Este miércoles, el mundo, miércoles 3 de mayo, el mundo literalmente se volvió loco porque se cayó el WhatsApp y no sabíamos qué hacer. No tengo WhatsApp, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Este titular de este periódico es el que ejemplifica una situación extrema. Alerta a la Secretaría de Educación, en este caso Jalisco, de retos suicidas, y ahí está este ambiente de suicidio, este ambiente de insatisfacción, este ambiente de cosas que no deben de ocurrir. Lo más lamentable de esta niña que se aventó o la aventaron, ahí la podemos ver, lo más lamentable de este caso es que los padres, o por lo menos la madre, no la ha apelado. Ya antes esta niña intentó hacerse algo, hacerse daño, y la madre no se apareció. Y ya cuando se la llevaron al hospital y todo, la niña está bien, afortunadamente, está viva por lo menos, la madre por lo menos ni se ha aparecido. Detrás de la historia de cada persona, que se divide en tres partes, según los expertos. Número uno, el que se suicida. Ahí está. Número dos, el que intenta suicidarse. Número tres, el que ha pensado alguna vez en el suicidio. ¿Le has preguntado a tus hijos si han pensado en el suicidio? ¿Estás seguro que tus hijos tienen las comodidades adecuadas? ¿Estás seguro que tus hijos... Bueno, yo nada más quiero señalar que no toda la culpa la tienen las madres y no toda la culpa lo tienen los padres. Detrás de todo esto hay un entorno social y político que lleva a una insatisfacción generalizada. Pocos ingresos, mucho trabajo, poco tiempo, por lo tanto poca atención, tiene que trabajar el papá, tiene que trabajar la mamá a veces tiene que hacer dos trabajos, el papá para sustentar dos trabajos, no es una justificación, señores, es la realidad de un país que no está ofreciendo satisfacciones, satisfactores, ni está ofreciendo lo principal. Una vida digna en el trabajo, una vida digna en tu casa, una vida digna en tu escuela, una vida digna en cuestiones de salud. La culpa la tiene un entorno. Yo mando aquí la alerta. Esta niña está viva. Pero ¿qué clase de vida puede tener una niña como esta que simple y sencillamente se avienta? Aparentemente por unas fotos que mandó a través del WhatsApp. ¿Estás seguro que tus hijos no forman parte de esta alerta, este SOS? Yo ya estoy hasta aquí de este tipo de historias. Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.